de sus únicos y auténticos creadores. ¿Quiénes somos? Arancha. Hoy ya no me cabe una, le canto a la luna y también a mi sol. Por ver crecer la semillita, una planta muy bonita y con rico sabor. Los que fumamos sabemos no hace daño, duros comentarios, ese es un drogón. Y ni hablar si pasa por al lado, mira corte enojado y se queja del olor. Durísimo. Oiga, relájese. ¡Duro, duro! Cumbia, cumbia, callejera, cancha. Sigo contando de lo que estoy hablando, mientras lo armo y me arranco una flor. Vos no sabes nada, mira qué hermosa rama, sentí su sabor. Para ir terminando te saco la careta, sos una arigueta, prefiero ser fumón. Y no me digas que estoy drogado, vivo relajado y no enchufado como vos. Oiga, relájese. ¡Duro! Y ahora quiebra la cadera esa nena. ¡Cumbia, cumbia! Yeah.